Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, sintonía de tiempo de deportes. En esta jornada de viernes 7 de febrero, a las puertas de un nuevo fin de semana, pues como siempre, ¿no? Cargado, repleto de eventos deportivos para los nuestros, entre los que destacan, pues por ejemplo, la celebración de la carrera por montaña de Sierra Blanca, en la que vamos a tener muchos ubriqueños allí presentes, en la que también, o el fin de semana en el que también se celebra en la provincia de Málaga, en Cártama, ese campeonato de España de cross, donde también vamos a tener participación ubriqueña. De todo ello hablaremos la próxima semana, como también hablaremos del partido de liga del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que recibe al Rayo Sanluqueño. De nuevo vuelve a jugar el equipo de José Manuel Cadenas aquí en el Antonio Barbadillo el domingo a las 4:30 ante uno de los rivales directos por estar o tratar de estar ahí en lo más alto de la clasificación, con la intención de asaltar definitivamente esos puestos de ascenso. Recibe el Ubrique Club de Fútbol a un Rayo Sanluqueño que se encuentra ahí empatado en esos puestos de ascenso y que ya lo contaba aquí el pasado lunes, el técnico ubriqueño dejó muy buena sensación, dejó una buena impresión a los ubriqueños allí en el partido de ida, que acabó con victoria local. Eso en cuanto al equipo senior, un club, el Ubrique Club de Fútbol, que ayer celebraba por la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou una asamblea general extraordinaria en la que quedaron aprobados todos los puntos contemplados en el orden del día. Una asamblea en la que se ratificó a Leandro Izquierdo como vicepresidente del club y dentro de la parte de asuntos económicos quedó aprobado el presupuesto de la temporada 24-25 y también quedó aprobado el reglamento de disciplina interno. Del Ubrique Club de Fútbol vamos a hablar en la jornada de hoy, sobre todo de sus equipos Benjamín, el equipo Benjamín B de tercera andaluza, que marcha séptimo clasificado del grupo sexto con 4 victorias y 2 empates en los 12 partidos disputados. El equipo dirigido por Miguel Sánchez suma 26 goles a favor y 55 en contra. Y sobre todo nos vamos a quedar ya en los próximos minutos hablándoles del Benjamín A de tercera andaluza, un equipo que suma un pleno incontestable a esas alturas de la temporada, con 12 victorias en 12 partidos, 99 goles a favor, solo 12 en contra. Lidera con autoridad el grupo 8, un equipo que está dirigido en el banquillo por David Oliva y por Fran Rodríguez, y es con este último con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando de lo que está siendo esta temporada. No sé si sorprendente o no, como decimos, por estos buenos resultados que está cosechando este conjunto. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué pasa? Pues aquí encantado de saludarte, y más aún cuando vamos a hablar de cosas positivas, porque ahora quiero preguntarte un poquito ya no solo de lo deportivo, ¿no?, sino también de otras cuestiones que seguro, ¿no?, afectan al día a día, en la manera en la que David y tú lleváis a este equipo, digo, por la edad, por la formación, ¿no?, valores como persona de los pequeños ubriqueños. Pero antes cuéntame, Fran, cuánto de sorpresa y cuánto de esperado tiene que a día de hoy el Ubrique Club de Fútbol comande este grupo con esta solidez y esta ventaja. Pues creo que quizás puede ser más sorpresa para los que no conocen a este grupo, a esta generación de futbolistas y a esta edad, que para los que estamos dentro, ¿no? Un poco, creo que de las mejores generaciones que se pueden juntar hace por año de niños que hay en Ubrique actualmente. Y es una cosa que, hombre, tanto David y yo teníamos muchas ganas de estar con ellos. Ya hace 2 años tuvimos el primer Amin B dentro del Urquidón Deportiva y conocíamos mucho a estos niños, los seguimos mucho el año pasado, que nosotros continuamos en primer Amin, y este año un poco, pues al final los frutos son estos, conocer la generación, trabajar con ellos y, por supuesto, el nivel que ellos tienen, eso es evidente. Tienen que ser buenos para también verlos venir, ¿no?, con esa claridad y en esas edades en las que, a lo mejor hay otras generaciones últimamente que a lo mejor han despuntado ya un poco más tarde, ¿no?, en infantiles, a lo mejor es cuando, pero en esta categoría de Benjamín, rara vez o hacía tiempo que no despuntaba una generación ubriqueña, ¿no, Fran? Yo creo que la última fue la que ahora son infantiles de segundo, que estaba Alberto, que ahora está donde está. Sí, está en Sevilla. Que estaba Leandro, que también está jugando Primera Andaluza, que había muchos jugadores buenos. Pero bueno, sí, yo creo que también un poco consiste en eso, ¿no? En que también los entrenadores tenemos que hacer un poco de trabajo de conocer a los niños que tenemos aquí y lo que se les puede sacar, y ya con eso, cuando llega agosto, todo un poquito más fácil. Fran, ¿era objetivo entonces, por tanto, de David y tuyo el poder tener a este equipo esta temporada? Sí, y el año pasado se lo solicitamos a Juan y Álvaro, que es la dirección deportiva, pero tuvieron a bien con dárselo a otro compañero y nos quedamos otro en primeros camines, pero vamos, este año sí ha podido ser, y muy agradecido tanto con ellos como con los padres por su recibimiento, que para algunos también es el primer año que nos conocen. Oye, y Fran, el conocer al grupo ya de hace dos años, el haberlo seguido el año pasado, ¿os ha resultado más fácil a la hora de formar este equipo A? Claro, claro. Hombre, al final la pretemporada empieza con 21 niños, porque se le da la oportunidad a muchos más niños, que también que sabemos que están ahora o con Miguel, con Dios, y están en una gran temporada, tanto en el A de cuarta como en el B de tercera, ¿no? Pero bueno, más o menos la base de este grupo se conoce, y eso también da cabo, por ejemplo, no, cuando llegamos, el que hoy nuestro portero Daniel no había competido nunca como portero, y o el conocerlo, el saber que ha jugado alguna vez que otra, que ha entrenado de portero y demás, y cuáles son sus cualidades, pues hace que tengamos probablemente uno de los mejores porteros de la zona y de por la categoría. ¿A quién le atribuimos el mérito en este caso? ¿Usted el que lo visteis ver o el que tuvo ese coraje y esa valentía, Fran? Como todo lo que están consiguiendo este año, el 99% es ellos, por lo dispuestos que están, por lo que hacen y, por supuesto, por lo que traen de casa, que eso es indiscutible. Claro, una tarea todo esto que os facilita a vosotros, ¿no?, la labor. Así, el tener que ir, al final, claro, estáis ahí primero porque os gusta, luego por otra serie de factores, pero al final, bueno, pues tienes que tener un compromiso, tienes que tener una regularidad, estar pendiente encima del equipo, de rivales, de la competición. Bueno, esto hace que vayas a entrenar cada día a los partidos del fin de semana con cierta alegría, ¿no?, y sabiendo que ya no solo la recompensa deportiva, sino que del otro lado pues hay la misma implicación y el mismo compromiso, ¿no? Y a mí, bueno, yo personalmente, tanto a mí como a David, el fútbol nos encanta, hemos jugado, llevamos fútbol sala, llevamos fútbol, llevamos lo que nos pongan por delante, ¿no? Pero claro, evidentemente, pues cuando una situación así, todo te hace multiplicar un poco más el trabajo y que te cueste bastante menos, ¿no? Organizar entrenamientos, ve contra quién juega, contra quién no, cómo juegan. Al final, yo creo que la motivación es lo que nos mueve, porque no hay otra cosa que lo que nos gusta, y la motivación es lo que nos mueve. Y cuando se te pone una temporada de esta manera, pues sí, pues es todo más fácil. Fran, ¿cómo repartir los roles, David y tú? ¿Hay alguna parcela que se encargue uno más en concreto, o entre los dos lleváis todo? Tenemos la suerte de que prácticamente pues estamos bastante de acuerdo en el 80%, nos gusta la misma forma del fútbol, la misma forma de entenderlo, la misma forma de entender cómo lleva un grupo de esta edad, que yo creo que es casi tan importante como el nivel que ellos, o lo que tú les puedas ofrecer, que ellos estén motivados, que ellos crean en lo que tú les transmites y demás. Es más importante que lo que tú le puedas aplicar tácticamente o cualquier cosa, porque al final son niños de 9 años. Y eso es lo que tienen en cuenta, que para ellos es un juego y que ellos van a disfrutar principalmente. Sin ninguna duda. Que pueden competir bien, pero que es una para ellos es divertirse con sus amigos, y que tú seas también una parte importante, en el sentido de que ellos estén a gusto contigo, nada más. Claro. Decía, leía, no, escuchaba una entrevista, y ahora no recuerdo ni el nombre ni el cargo, era una psicopedagoga, era alguien que había tratado con niños. Decía en una entrevista que las dos preguntas que hay que hacerle a un niño cuando termina un partido es si ha disfrutado y si lo ha dado todo. No sé si eso resume también un poco, en parte, vuestra filosofía de trabajo, Fran. Yo creo que, hombre, que evidentemente, llegado a este punto en un equipo A, quizás pues hay que exigirle un poquito más que en otros aspectos, ¿no? Pero tiene que ser una cosa mínima, tiene que ser un tema mira, ya que estamos aquí, vamos a hacer, ya que estamos, hacemos las cosas bien, no vamos a hacer, no vamos a estar por estar, ¿no? Pero sí, además creo que hay muchos padres del equipo que tenemos nosotros que son así, que por primero has disfrutado, te lo has pasado bien, en lo que sea. Hay que quitarle importancia muchas veces que te lo damos a los goles, a la asistencia, al regatear, ¿no? Sino que se trabaje como equipo y que se disfrute. Sin ninguna duda. Bueno, con todo y con ello, ¿arrancasteis pronto la temporada, Fran? Arrancamos la pretemporada, como todos los equipos, el 19 de agosto, después de las vacaciones. Pero vamos, ya se había hecho un trabajo previo desde quizá mitad de julio o demás, que se nos dio el cargo, digamos, de un poco selección de jugadores, días de entrenamiento nos venía bien a nosotros, a ellos. Esta edad es un poquito complicada porque es último año de catequesis, ya empiezan los eventos, ya empieza la asistencia, además ahora cuando llegue abril, mayo, nos estamos los entrenadores a temblar ya con el tema de ensayo, de traje, no sé qué, pero bueno, vamos a pensar poquito a poco y ya está. Claro, o sea, que tuvisteis tiempo porque estaba viendo que la competición empezó el 5 de octubre, o sea, que sí que tuvisteis tiempo para llegar al inicio de temporada con los deberes hechos, ¿no? Y bueno, aquí como sabemos es un poquito complicado, ¿no? Porque al final que está después de feria no se implanta la normalidad, digamos. Y a mí es que me gusta mucho que los niños jueguen amistosos, porque ahí es donde de verdad tú puedes desarrollar tu idea y donde ellos se ven en el campo. Jugamos algo menos de lo que nos gusta, digamos, de amistoso oficial, entre comillas, pero sí tenemos la suerte de que tenemos a Levines dispuesto siempre a echarnos una mano, y jugamos prácticamente semanalmente con Roque, que también agradecerle desde aquí, que siempre está dispuesto a jugar con nosotros, al final un entrenamiento que nos vale para los dos, ¿no? Competir nosotros con niños más grandes, y con Mario también igual, siempre dispuesto, con Ángel, que no coincidimos menos, con Imanolo, pues hemos jugado también un par de veces, y al final pues este proceso también ha hecho que llegue a un equipo en liga con las ideas bastante claras y con sabiendo lo que tiene que hacer en el campo. Eso de jugar contra rivales, ¿no?, de mayor edad, es algo que por ejemplo lo hemos hablado en varias ocasiones, en este caso con entrenadores del CABU, y que suele dar resultado, entre otras cosas por eso, ¿no?, porque vemos que quizás en este grupo octavo de la tercera andaluza se le queda un pelín corto a este equipo, ¿no? Yo creo que al final el grupo es más o menos del nivel de los otros siete grupos, ¿eh? Y lo que están haciendo que se les corto, son ellos. Sí. Muchas veces nos desmeritamos sin querer hacerlo, ¿no? Lo que se está haciendo, y yo creo que es muy complicado. No solamente por el nivel, sino por mantener la concentración todos los partidos, mantener la intensidad y demás. Hemos tenido partidos muy complicados en Villamartín. Por ejemplo, nos pusimos 0-2 abajo al minuto 5. Perdón, 2-0 abajo en el minuto 5, y al descanso se levantó el partido. Puerto Serrano, un rival que venía sin haber perdido aquí, con las ideas muy claras y con las cosas muy bien trabajadas, y también se le ganó bien. Fuimos allí a Jerez, a Zona Azul, con el que venía segundo, y un partido allí, campo pequeño, apretando el público y demás, y fueron capaces de sacarlo. Además, de forma emocionante, pero al final lo sacamos adelante, ¿no? Entonces, yo creo que al final, como casi todos los grupos, hay 4 o 5 equipos más punteritos y un equipo normal. Entonces, claro, creo que la forma de trabajar y demás es lo que nos está distinguiendo de otros equipos de categoría Benjamín. ¿A qué te refieres con esa forma de trabajar, Fran? La forma que se toman ellos, principalmente la forma que se toman ellos los entrenamientos, son capaces de asimilar todo lo que se les sigue, trabajar casi prácticamente todos los días de una manera que un equipo Benjamín, al final son niños, se distraen, no sé qué, ellos son vamos a hacer esto, venga, 5 minutos de concentración máxima que vamos a explicar una cosa, y son capaces de hacerlo, ¿no?, y de asimilarlo. O sea que son, entonces, digamos que son más, son más maduros de lo que pueda parecer por su edad, ¿no, Fran? Yo creo que lo que te he dicho antes, ellos creen mucho en lo que les transmitimos, y saben que si te dicen que son 5 minutos de una cosa, son 5 minutos, ¿no? Y no sé, un poco se junta todo, ¿no? Yo no sé explicarte exactamente por qué sería. Sí, bueno, y si te pregunto en lo deportivo, ¿por qué este Ubrique Club de Fútbol está siendo tan superior a sus rivales esta temporada? creo que lo primero que te comenté es tenemos una generación que es muy difícil que coincida. No sé, somos 13 nosotros, pero a lo mejor 4 o 5 jugadores que son de las mejores jugadores que puede haber, o del nivel de las mejores jugadores que hay en la provincia ahora mismo. No sé, fuimos a Jerez a un torneo, de uno de los mejores torneos de Navidad que puede haber, y yo no vi muchos mejores jugadores de lo que tenemos nosotros, ¿no? Buenos equipos y demás, pero yo decía, y faltaban dos jugadores, llevamos con 11 solamente, ¿eh? Ya, no me encuentro un equipo mejor, viene equipo de Málaga, equipo aquí de Cádiz, entonces creo que principalmente es el que hay un muy buen nivel generacional, y eso te ayuda también a ti a poder trabajar. Y luego, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, ¿en qué destaca este equipo? Pues tácticamente somos un equipo que nos gusta mucho presión arriba, ser arriesgado, ser valiente, atacar como equipo. Creo que todos los jugadores han marcado, casi todos están por entre los 3-4 goles como mínimo de ahí para arriba. Defendemos harto. Después tenemos, por ejemplo, por destacar alguna particularidad, Daniel tiene muy buen golpeo y esto nos hace sumar uno más en salida de balón, al final como si tuviéramos un jugador más, que es lo que era él hasta hace 6 meses prácticamente. Uh-huh. Y técnicamente, pues, como todo, hay jugadores más técnicos, hay jugadores que tienen otras características, físicamente son más fuertes, y creo que combinarlo y saber en qué momento estar partido para cada uno y demás, pues lo que hace también que un poco se consigan los éxitos de esta manera. Uh-huh. Oye, Fran, eso del golpeo de balón, claro, estamos hablando de fútbol 7, evidentemente el cuerpo y la fuerza de los niños es acorde a las dimensiones del terreno de juego, pero bueno, el golpeo del balón en el caso del portero, lo que dice, al final a vosotros os da una serie de ventajas, bueno, ventajas, pero sobre todo variantes, ¿no? Y alternativas a la hora de eso, ¿no? De buscar la portería contraria de diferentes maneras, ¿no? Sí, claro, como estamos hablando de salida de balón, nosotros somos un equipo que nos gusta proponer de atrás, evidentemente, y jugar, pero y eso también Dani nos ayuda porque tiene muy, muy buen pie, como nuestros centrales, que son también muchos adaptados de centrocampista o de extremo a centrales por sus características, porque físicamente son más fuertes, pero se buscaban centrales también con buen juego, con buen toque de balón y con buen juego de balón. Pero claro, tener un portero que en corto juega bien, nos da muchísimo, pero que encima toda la variante de cuando te vienen arriba es capaz de saltarse una línea, saltarse incluso dos líneas y conectar con el delantero de manera directa y con calidad, no un balón darle por darle. Claro. Eso pues evidentemente nos hace el doble de peligroso a la hora de salir de balón. Uh-huh. Oye, Fran, ¿y cómo se gestiona también, como decíamos, no, la formación en valores en unos jugadores en los que al final, que se me entienda, ¿no?, te malacostumbras a ganar? ¿Cómo se gestiona todo eso, el decirle, oye, hay que seguir dándole, o sea, hay que darle la mano al rival, hay que tenerle el respeto que se merecen, al final son niños igual que nosotros? Eso también forma parte de vuestra formación, de vuestro trabajo, ¿no? También nos ayuda que tanto el grupo humano de padres y de niños es un grupo de muchísima calidad, donde los niños no han tenido un gesto feo en todo el año con ningún equipo. Incluso hemos vivido situaciones un poco, tanto de padres como de niños, un poco más tensas de lo que se debería vivir en un campo de fútbol con niños de 9 años, ¿no? Pero eso, por desgracia, se vive día a día en campo de fútbol, ¿no? Y siempre ellos dan su mano a sus compañeros, saludan al público y disfrutan y demás. Pero yo creo que es fundamental, a los niños hay que inculcarle que aquí estamos primero para ser buenos alumnos, buenas personas, después buenos deportistas, y ya el fútbol pues como herramienta también de educación, no, como vehículo para que ellos aprendan muchas cosas de la vida, a ser competitivos, pero también a trabajar en equipo, aunque haya un niño que, por ejemplo, yo no tengo el caso, a lo mejor este año y otro año sí, no me llevo tan bien, pero está en mi equipo y tenemos que remar juntos. Pues yo creo que eso, que el deporte tiene que ser una herramienta de de educación y de vida prácticamente en la formación de los niños. Claro, y es que tan peligroso es una cosa como otra. O sea, tan peligroso es ir 12 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 99 goles a favor y 12 en contra, como está este Ubrique, como el lado contrario, el del Jerez Deportivo Fútbol Club, por ejemplo, que está con 12 derrotas, 17 goles a favor y 85 en contra. Es muy complicado ir cada fin de semana sabiendo que vas a perder, pero más difícil que saber perder es saber ganar, ¿eh? Yo creo que más difícil es perder todos los fines de semana, ¿eh? Y te digo que tanto los goles nuestros a favor son más, como los goles suyos en contra, por desgracia, son más también. Sí. Al final, de ganar no se cansa ninguno, ¿no? Se intenta gestionar, pero se en cae... el día a día. Pero, Fran, perdona, que se cae, se puede caer, es fácil caer en conductas que son impropias, ¿no? De niño, de deportista, cuando tú estás ganando y a lo mejor, pues, no sé, el rival te pega una patada o te pega un empujón, al final, pues, puedes caer en esa soberbia un poquito, en esa prepotencia, sí, de saberte tú que eres superior porque lo son, porque lo están demostrando. Sí, por esa parte, sí, porque claro, además es una cosa que es prácticamente... no normal si se cae, pero que creo que a todos los que hemos competido en algún momento nos hemos equivocado de esa manera. Claro, ¿no? Es lo fácil. Que están en edad de equivocarse y de aprender. Pero bueno, sí, se está intentando trabajar sobre todo en eso, en el que yo se lo recalco mucho, no acostumbrarse a ganar, que en el deporte normalmente se pierde más que se gana, ¿no? Totalmente. Un ejemplo de que yo siempre lo digo, por ejemplo, que Messi ha tardado 5 mundiales en ganar uno, o que Cristiano ha jugado 18 Copas de Europa para ganar 5 o 6 que lleva, ¿no? Pero que siempre hay un nivel por encima que se pierde más que se gana, ¿no? Pero bueno, ellos ahora mismo no ven eso. Ellos ahora mismo ven que el que se pone por delante no tiene de ganas, ¿no? Pero bueno, claro, irán aprendiendo, como estamos también nosotros aprendiendo con ellos a gestionar esto, porque es la primera vez que nos pasa a nosotros como entrenadores esto. Claro, bueno, también tienen que saber que por encima de ellos también hay una segunda Benjamín, que al igual que está la provincia de Cádiz, hay 7 provincias más en la comunidad autónoma, o sea que esto es muy muy grande, y al final, bueno, estamos hablando de Messi y de Cristiano, que son dos jugadores a los que, evidentemente, no, rara vez vamos a ver algún jugador del mundo acercarse a ese nivel, ¿no? Claro, al final nosotros somos los mejores, digamos, de un casito muy pequeño. Exacto. De una parte muy pequeña de este ecosistema que es el fútbol, ¿no? Sí. Pero bueno, también es difícil hacérselo ver, y nos cuesta muchas veces a nosotros mismos como adultos verlo. Sí. A ellos con 9 años, pues imagínate, claro, ¿no? Pero bueno, se están comportando como... cómo tienen que comportarse en esta situación. Sí, y sobre todo eso, ¿no? Recalcar y recordar o reincidir, que parece que le estoy restando mérito, y ni mucho menos, reincidir en esa buena marcha del club, del equipo en este caso, en este grupo octavo de la tercera andaluza. Ya habéis pasado la segunda vuelta. Fran, quiero preguntarte por partidos. ¿Cuál es un poco el que más os ha costado, el que más os ha podido costar de sacar delante de todo? Hombre, el Zona Sur allí fue... íbamos a cazar el segundo, un campo que siempre aprieta mucho, que todo el que ha jugado allí en el anexo a la juventud y en la juventud conoce ese campo. Encima un poquito más movido de la cuenta, pero vamos, son cosas del fútbol que no deben de pasar a lo mejor, pero que pasan. Y respondieron genial. Nos pusimos 1-0, nos empatan, nos volvemos a poner por delante, nos vuelven a empatar. Y ya al final, un poco, en los últimos 5 o 6 minutos, metemos el 3-2 y el 4-2. Después Villamartín, como te he comentado, ese partido que... también ese partido nos ha dado ese punto de poder decirle, ¿os acordáis en Villamartín que el minuto pronto va perdiendo 2-0? Pues te pones perdiendo 2-0, pero claro, la primera reacción es el saque de centro, después es meter 2-1, claro. Coloca al equipo totalmente, al equipo contrario, y al descanso te vas 2-5 ganando. Y para mí el mejor partido que se ha jugado es el de Puerto Serrano, porque se compite genial, se hacen todas las cosas que tienen que hacer aquí, a un equipo fuerte que va ahora mismo a segundo y yo creo que va hasta arriba hasta final de temporada, gana 5-1 aquí sin prácticamente darle opción a que ellos no hagan nada. Bueno, pues me has quitado me has ahorrado una pregunta, porque el otro era un poco cuál había sido el mejor o al menos del que más orgulloso te sentía de todos los que habían disputado. Quizás en esa terna de Villamartín, Puerto Serrano y Zona Sur pueden estar la clave de la temporada. Sí, yo creo que eso, cualquier otro partido. También hemos hecho, como te comentaba, un gran torneo en Navidad, enfrentándonos a un equipo que va en la parte alta de la tabla de segunda como marianista, perdiendo lamentablemente en la final los penaltis. o al Estepona, que también está en la máxima categoría malagueña. Pretemporada jugamos con el San Fernando y perdimos 2-3 cuando el equipo estaba todavía en ciernes contra otro gran equipo de segunda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el orgullo tiene que ser el equipo que se forma, la temporada que están haciendo, y me quedo con muchísimos momentos, muchísimas jugadas o muchísimas cosas que han pasado durante la temporada. Y es complicado elegir una chance, la verdad. Ojalá todos los años fueran así, ¿no? Sí, ojalá. Y no solo uno, sino fueran muchos los equipos del Ubrique que estuvieran en esta situación. Bueno, ahora este fin de semana visitáis al Comarca de Jerez, que está penúltimo, y luego viene Villamartín y vais a Puerto Serrano. Ahí puede estar una buena parte importante no digo de la temporada, pero sí, claro. Luego también, al final, esto entiendo que estáis mirando también el tema de coeficiente para luego los posibles cruces en el playoff, ¿no? Yo siempre estoy con Ángel ahí echando una manilla con su equipo, más echando una manilla compartiendo, ¿no? También uh-huh. con otro equipo, y eso no el año pasado nos enseñó que se quedaron con Go, ¿no? De sí. cabeza de serie y cómo hubiera cambiado la película de en el Puerto o en San Roque, ¿no? Para ascender. Entonces, claro, pues ese objetivo, sabiendo el equipo que nosotros traíamos entre manos, lo teníamos ahí, de que mientras menos sea el coeficiente, mientras más goles se puedan marcar, siempre que están un poco de forma natural, ¿no? No vamos a forzar nunca, vamos a apretar porque, ¿no? Que van saliendo y demás, pues esa cosa sí la tenemos, ese objetivo secundario, digamos, ¿no? Un poco más de trabajo del cuerpo técnico, ¿no? Y transmitirle, hay que apretar, no se puede bajar los brazos, ¿no? Se tiene, pero bueno, es una cosa secundaria, pero sí, ahí estamos con el Ciudad de Cádiz, con la Balompédica Calinense, creo que como los tres mejores coeficientes en haber perdido todavía, uh-huh. y intentando a ver si no tiene que dividirse por goles, ojalá nos van ellos un poquito el pistón y nos den un poquito de respirar en ese sentido. Uh-huh. Bueno, y el objetivo, ese primer objetivo, llegar en bien posicionado, ¿no? En el playoff, y luego ahí pues ya hablaremos por entonces, Fran, pero que bueno, ahí ya entrarán en juego otros factores, ¿no? El tema de que se puedan poner, el tema de que puedan jugar un poquito con la presión, el tema de llegar en buen estado de forma, son muchas otras cuestiones las que entrarán en juego, ¿no? Bueno, yo creo que una vez que estén los playoffs ahí, se ha hecho un buen trabajo durante la temporada y que sea un poco lo que Dios quiera, ¿no? Uh-huh. Si sí. tienen que salir las cosas, saldrán, y si no tienen que salir, no saldrán. No se le puede decir a un niño de 9 años más que eso, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que se divierta, que se lo pase bien, y esa tesitura de ponerlo, hay que ganar, hay que subir nervioso. Bueno, ellos son los primeros que quieren. Estoy completamente seguro que ellos están deseando poder celebrar la liga, si finalmente se da, puede celebrar el ascenso, puede celebrar lo que pero ellos lo quieren celebrar por estar con sus amigos y tener un recuerdo inolvidable, sí. una experiencia única, no por jugar en segunda, ellos se divertirían jugando en segunda, en tercera o en una liga local de Ubrique, si lo hubiera. Bueno, al final es lo que se van a llevar, ¿no? Los recuerdos cuando sean mayores y digan, oye, el año de Benjamín, qué bien lo pasamos, ¿eh? Yo creo que para mí y para David eso sería lo más importante, que como yo tengo la suerte de entrenadores como Roque, que ahora es compañero, ¿no? O Modesto, Barragán, que ha sido mi entrenador, vernos por la calle y recordar anécdotas y recordar momentos y decir, al final el fútbol me ha dejado un amigo, ¿no? Sí. Aunque sea mi entrenador, ¿no? Al final lo que pasó, lo que no pasó, evidentemente. Claro, sin ninguna duda. Oye, Fran, la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás. Pues nada, ya que estamos aquí, aprovechar un poco para, siguiendo la línea de lo que comentó mi compañero Jaime, ¿no? Que creo que somos muchos equipos y el fútbol ahora mismo, con la entrada de la fundación y demás, está en auge y que merecemos unas instalaciones mucho más dignas y mucho mejores de las que tenemos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Sé que es complicado, sé que en Ubrique cada vez hay más deporte y más cosas, pero evidentemente el Barbadillo no está como debería estar, faltan campos y sé que es una cosa complicada, pero bueno, creo que habría que dar una vuelta. Y por supuesto, ustedes daros las gracias y seguir para que a los medios de comunicación locales sigan dándole voz al fútbol base, que es la base para que crezca el deporte del balón en Ubrique y que hasta anime la gente a ver al Benjamín, por supuesto, que sí. nosotros lo estamos pasando bien, y a cualquier equipo de fútbol base que es un muy bueno sábado en el Barbadillo de fútbol. Claro que sí. Pues ahí queda ese mensaje que queda este rato, Fran, que vaya, bueno, que vaya como va la cosa, que bueno, que sigáis disfrutando tanto vosotros como los pequeños del fútbol, del deporte, y bueno, pues ya a final de temporada hacemos cuenta y tenemos otro contacto, ¿te parece? Esperemos que no tengamos que hablar, si son dos bien y si son tres también bien. Pues seguro. ¿Vale? Fran, muchísimas gracias, un abrazo. Venga, Rubén, muchas gracias. Adiós. Así lo dejamos, volvemos el lunes con más, eso sí, en el tramo de la tarde a partir de las 3:30. El deporte llegará a eso de las 5. Solo desearos que pasen un feliz fin de semana. En nada llega. Mari Carmen Lamela y una nueva edición de los servicios informativos de esta casa.